a este su quinto viaje intergaláctico y atemporal de Aviéntense Todos. El día de hoy es 7 de junio del año 1900, no sabemos, porque andaba el maestre Chango Chideral Chilango, ya estacionó la nave, ya le puso al parquímetro y ya me trajo mi malteada, así que ya podemos arrancar. Ya le puse el freno de mano. Eso es lo importante, porque ya ve que ya fallan ahí los frenos de qué salen, de las llantas, no, ¿verdad? No son llantas. No, es una manita de esas como que sirven como para rascarse la espalda, capitán. Ay, esa no me la sabía, qué bueno que me había. La gustosa compañía de mi compañera y amiga, guapísima, por cierto, la chamacona Stephanie, que va a estar aquí comentando acerca de el rock and roll. Stephanie, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí dando lata. Perfecto, estamos encantados con tu presencia. Pues el día de hoy vámonos rápidamente, porque ya saben que el tiempo es oro. Vámonos a escuchar qué de los de este programa vamos a estar hablando de los Jackie, esta importante banda que surgió en 1960 allá con Benny Barra, pero vamos a tratarlo a lo largo del programa y nos vamos con esta primera canción. ¿Cuál es, mi querido Chango? Se llama de los Jackies, esto que es La Cosa Loca. Vamos a escuchar La Cosa Loca. Esperamos que estén contentos con nosotros, como nosotros, con ustedes, y que les guste. Estará en la batería Miguel Ángel. En el bajo, Manuel. En la guitarra de acompañamiento, Alfonso. Pues el video de ustedes, Benny, que les desea que la pasen bien. Y I think I love you. But I wanna know for sure. Come on, hold tight. I love you. Y les platico que los Jackie surgen después de la desaparición en 1965 de Los Ángeles Azules en Matamoros, Tamaulipas. Traían toda la onda norteña. Dos de sus exintegrantes, los hermanos Gascón, José Luis y Manuel, se unieron a otros dos hermanos originarios de la vecina ciudad de Reynosa. Ellos son Benito y Miguel Ángel Ibarra, completándose el grupo con la inclusión de Alfonso Asensio. Los Jackie son uno de los grupos más representativos de los años 60. los Yaqui en sus inicios escribían Yaqui solamente, ¿no? Yaqui con la Q en lugar de la K, como los conocemos la mayor parte del tiempo. Ellos irrumpieron en la escena musical en México alrededor de 1966 con la versión del cover de los Beatles, Help, que ya la tocaremos más adelante, con la que se dieron a conocer en el ámbito musical. El grupo tenía como estilo un sonido de referencia de los grupos ingleses, e incluso en sus presentaciones interpretaban las versiones de Kings, de Animals, de los Beatles principalmente. Los presentaban, por supuesto, en su idioma original, que es el inglés. El grupo, además, conservaba el estilo rock and rollero de los grupos iniciales de 1960, aunque con un toque más actualizado. Esta es un poco de historia de los Yaqui. Y bueno, ¿qué te parece, mi querido Chango Chilango? ¿Cómo están sus canijos de los Yaqui? Pues un poco parecido al estilo a los Rolling Stones, sin duda. Pues no quisiera decir que son una copia de ellos, sin embargo es una versión mexicana bastante unificada, bastante fuerte. Los Yaqui tuvieron una carrera muy importante. Para mí, en mi gusto particular, será uno de los grupos que me gustaría que siguieran tocando allá por el 2016, por ejemplo, podría ser. Ay, ay, ay. Pero quizás con los herederos, ¿no? Posiblemente. Bien, ¿tenemos otra canción por ahí, mi querido Chango? Tenemos Mujeriego. Vamos a escuchar Mujeriego. Pero antes que nos diga. No, aquí... le dije a usted Mujeriego, capitán, porque ya supimos que andaba ahí con varias chavas. No es cierto. Cuando era joven, sí. No es cierto. Ahorita ya soy un hombre comprometido porque mi señora sí me pega. Y me pega muy fuerte. Entonces, no es cierto, ¿eh? Era una broma. Pero claro. Que nos diga, Stephanie, ¿qué opina de los mujeriegos? Que nos diga. ¿Qué opina de los mujeriegos? O mejor, de los mujeriegos rock and rolleros. Las hombreriegas. De las hombreriegas. Si son rock and rolleras, que sigan hombreriegiendo. Ok. Vamos a escuchar esta canción de los Yaqui. Esto que se llama Mujeriego. Y regresamos a seguir comentando esta historia de los Yaqui. Por la calle, todos me gritan así, me dicen mujeriego, sí, es verdad, me dicen mujeriego, de verdad, me dicen mujeriego. Si yo quiero a Silvia, Silvia me quiere a mí. Vestida la moda y le gusta bailar, me dicen mujeriego, sí, es verdad, me dicen mujeriego, sí, es verdad, me dicen mujeriego. Ya no debo seguir en esta situación. Yo no sé qué hacer con ellas, pues las quiero a las dos. Me dicen mujeriego, sí, es verdad. Me dicen mujeriego, sí, es verdad. Me dicen mujeriego. Me dicen así, me dicen mujeriego, de verdad, me dicen mujeriego, de verdad, me dicen mujeriego. Si yo quiero salir, Radio Independiente, ¿quieres más? Pues ahí tuvimos a Mujeriego de los Jackie. Esta canción, me parece que es un cover también norteamericano, pero muy buena versión, muy digerible. Quiero saludar y mandar un fuerte abrazo a mi querido amigo Fimies Baltasar, que está cumpliendo años el día de hoy. Hoy estamos en 1960, pero todavía no nace este hombre, pero van a ser allá por... Mejor no revelo su edad porque ya tiene bastantes años. Entonces, le mandamos un saludo donde quiera que nos esté escuchando, Fimias. Ahora que estamos de viaje al pasado. Eso se escucha muy raro. Y al futuro eso se oye raro. A lo mejor ahora está jovencito. Igual le acaba de nacer. Te mandamos un saludo, mi querido Fimias. Un abrazo enorme. Feliz cumpleaños. Pues ahí tuvieron a los Jackie, esta agrupación de... que nos va a explicar, nos va a ampliar un poquito más la información nuestra querida Stephanie sobre los Jackie. Pero yo no hablo tan bien como tú. No, al contrario. 1965. En los temas del disco se podía apreciar la marcada influencia de las bandas inglesas. Imponen un estilo rebelde y agresivo como no se había visto en México. Su vocalista principal, Benny Ibarra, llamaba mucho la atención por su enorme melena y personal manera de cantar el rock frenético tipo Mick Jagger. ¡Wow! Haciendo vibrar al público con sus actuaciones en vivo, el otro cantante, José Luis Gascón, imprimía un toque romántico a sus interpretaciones con temas como Teresa y Cenizas. Pues ahí hicieron esa mancuerna que les funcionó durante mucho tiempo. No tanto, más o menos 5 o 6 años. El grupo se desintegra en 1970 a principios. Por diferentes cuestiones, principalmente lo ha declarado Benny Ibarra. Ojalá nos esté escuchando ese señor, le mandamos un saludo. Ha declarado él que el grupo ya no tenía ese interés por ensayar, estaban alejados. Uno de hecho se retiró a Estados Unidos y tenía 2 mujeres. Otro se retiró a un rancho ahí de Tamaulipas. Entonces ya no había esa conexión, ya no se integraban a ensayar y finalmente pues deciden finalizar con la banda. Benny Ibarra pues se trabajó con unos rock and rolleros más en el piano, con el señor el pianista original de los Locos de Ritmo, no recuerdo su nombre, pero finalmente deciden separarse, tristemente, porque es una de las bandas que para mi gusto debería de estar vigente todo el tiempo. Y bien, tenemos saludos. ¿Quién se está subiendo a la nave? Mi querido contramaestre. Ando distraído, capitán. Aguánteme. Estoy fuera del mundo del control de... Es que apenas está conociendo el Facebook y ya está No, lo que pasa, capitán, es que hay que conectarse al futuro y entonces es donde me hago bolas, capitán. Muy bien, muy bien. Entonces, pero mire, a ver, dígame. Está la señorita Sazú, Sergio Avendaño. Les mandamos un saludo. Caluroso y rock and rollero abrazo. Vámonos con otra canción. Ellos ya no son los Jackie, ellos son los Matemáticos. Esa también banda norteña también. Vamos a escucharlos con esta canción que se llama Pregunto. Viene en el disco, en el LP, Los Matemáticos a Gogó, editado por RCA Anthem, y es de 1900. Pregunto si me puedes querer. Pregunto, no me puedo explicar. En mucho lo que me hace llorar, quisiera no volverte a buscar. Pregunto, quisiera que me lo dijeras y no preguntas. Pregunto si me puedes querer. Pregunto si me quieres dejar. Es mucho lo que me hace llorar, quisiera no volverte a buscar. Pregunto, quisiera que me lo dijeras. Thank you. dejar. Pregunto, pregunto, no me puedo explicar. Es mucho lo que me hace llorar. Quisiera no volverte a buscar. Pregunto, quisiera que me lo dijeras sin no preguntar. Quisiera que me lo dijeras sin no preguntar. Quisiera que me lo dijeras sin no preguntar. Bravo. Bravo. Del twist. Tales como el surf, que es instrumental, alocado y muy rítmico, y el agogó, 100% bailable. ¿Tu mamá bailaba agogó, mi querida Stephanie? Me imagino que todavía no llegaba. ¿El agogó? Ajá. No, todavía ni llegaba a su mamá. ¿Y usted bailó agogó, mi querida? Yo he bailado de todo, mi y no le, y todavía y ya la rechinaban las... En estos viajes hacia el pasado hemos llegado a las cortes de los faraones. ¿Y ya le rechinaban las rodillas o todavía no? Yo creo que todavía no. Bueno, seguimos con los matemáticos. Juan Garza, después conocido como Juan el Matemático, ingresó al elenco de este afamado programa de Muévanse Todos, que dirigía Vianney Valdés junto con Polo, el ex vocalista de los Sapson. También se incluyó a Jorge Barón, que permanecieron en este espacio, por 5 años. Este programa que pues dio muchísimo, muchísimo. Fue una cantera también impresionante de grupos. Ahí estuvo tocando el mismísimo Bill Haley y los Cometas, estuvo en Muévanse Todos. Bien, vamos con esto que les voy a platicar a continuación. Es netamente arqueología musical. ¿Por qué? Les voy a platicar de los Beatniks. Los primeros Beatniks, que son la banda original de Argentina, no la versión mexicana que tenemos aquí, que también es muy buena. Los Beatniks tocaron, más bien hicieron, maquilaron solamente un simple que se llama Rebelde, allá por 1966. El 2 de junio de 1966 se grabó el simple Rebelde. Para difundir el disco, el grupo programó una serie de acciones bastante escandalosas que incluyen una serie de fotos semidesnudos en una fuente que fueron publicadas luego en la portada de la revista sensacionalista Así. La edición, censurada por la dictadura militar gobernante, en aquel tiempo estaba el dictador Juan Carlos Onganía, y los músicos fueron encarcelados durante 3 días. De todos modos, el disco nunca tuvo éxito, pues de las 600 copias que se fabricaron, solamente 200 se llegaron a vender. Otro detalle fue que salieron a promocionar su canción Rebelde sobre un camión por las calles de Buenos Aires. Hasta incluso quedó registrado en un video aficionado que voy a subir a las redes, porque la verdad es que sí es una joya. Los Beatniks tienen un... lejos de todo este acontecimiento que pues les cambió la vida de formar un grupo, el lema o el tema principal de Rebelde es un mensaje que dice: cambiemos las armas por el amor y creemos un mundo mejor. Yo creo que ese es un mensaje bastante, bastante profundo. Pero mejor vamos a escucharlo y regresamos a esto que se llama Aviéntense Todos, y esto es Rock and Roll, ¡sálvese quien pueda! Rebelde me llama la gente. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? 8 de cada 10 médicos usan y recomiendan el principal ingrediente de Mejoral contra el... Y ahí tuvimos a los Beatniks, esta agrupación fabulosa. Desgraciadamente muy fugaz les queremos, esos horribles creadores. Oiga, y también se nos estaba mezclando ahí un comercial. Es que aquí los Jackie ya quieren estar acaparando los reflectores del programa, mi querido contramaestre. ¿Tenemos saludos? A Verónica Mariscal, que está conectada por ahí en vivo. Y también, ¿quién más? A Patricia Mercado. A la señora Patricia Mercado, les saludamos. Muy bien, tenemos otro grupo que les quiero hacer mención. Ellos son los Glinders, con el tema Me Torcieron, distribuido por DIMSA en 1962. Estos jovenazos, y digo jovenazos porque el más joven de los Glinders, cuando empezaron a tocar, tenía 12 años y ya tocaba el requinto. O sea que ahorita todavía ni nace. A ver, hagamos cuentas, capitán. A ver, estamos... ¿sí? Hoy estamos en 1952. Y los bienes son del 62. Ya había nacido. Dos años. Acaba de salir. Apenas. En octubre de 1957, los rusos ganaron el primer asalto en la dura batalla para conquistar el espacio, consiguiendo poner en órbita el primer satélite espacial, el archiconocido Sputnik. El neoyorquino Jerry Nengler, aprovechando el boom mediático de las noticias, grabó el corte de Rockabilly con este mismo nombre, del satélite Sputnik. Pero los medios y la radio y la TV no apoyaron al tacharlo de comunista por darle publicidad a lo largo de ese logro soviético. Sin llegar a ser popular, el tema llega a oídos de los mexicanos Los Jets, que realizaron una primera adaptación. O sea, los Jets escandalosos. Ni más ni menos. Ellos hicieron una primera adaptación en español en el año de 1961. Pero al año siguiente aparecen los Glinders, una joven formación de México con edades de entre los 12 y 21 años, que grabaron su propia versión y la incluyeron dentro de su primer LP. Bueno, esa versión no la vamos a tocar hoy. La de Me Torcieron. Y esa de Me Torcieron es digamos, el porqué del twist. Échenle oído y regresamos, que eso es rock and roll. Seguimos. Regresamos. ¿Cómo no? Nada más le hallo aquí al control. Oiga, Capi, hay que pagar el recibo de la luz. ¿Otra vez? Sí. Vámonos, pues. Vámonos. Ya me torcieron, twist, tan bien que yo estaba, twist, nunca me dijeron, twist, qué significaba. Ahora no me importa el saber qué twist es torcer. Sin poderme destorcer, pero cuando al fin quedé a bailar volví otra vez. Iba todo ya muy bien, más a dar la vuelta. Ay, me torcí, twist, twist. Ay, ya me torcieron, twist, twist. Tan bien que yo estaba, twist, twist. Nunca me dijeron, twist, twist. ¿Qué significaba? Ahora no me importa el saber que tuviste torcer. Twist, twist, ay, ya me torcieron, twist, twist, tan bien que yo estaba, twist, twist, nunca me dijeron, twist, twist, qué significaba, ahora no me importa el saber que triste es torcer. vive, suaviza su piel. Es tan suave su rica espuma, Palmolive, por eso es ideal. Palmolive en su baño diario embellece y perfuma su piel con aceites de oliva y palmas. Palmolive. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Capi, nos llegó una onda de 1947 ahí con un comercial antiquísimo, caray. Antiquísimo para el 2016. Hoy estamos en el 60, tendrá unos 10 años ese ya, comercial. Ya llegamos al 60. Exactamente, ahí tienen Palmolive y pues hay que bañarse con Palmolive. Nuestros patrocinadores, nada oficial. Pero si no lo dices como el comercial, no, no nos quedamos. Palmolive. Y luego la voz está muy, casi ópera. Y fue el primer grupo que grabó un disco totalmente en vivo en los estudios XEW, con canciones cantadas totalmente en inglés, bajo la producción musical de Marcos Lizama. Algunos de estos números fueron Please, Please, Please, Benny hacía una buena versión de la misma, Don't Write Me Down. Don't bring me down. Bueno, eso. En 1969 el grupo gozaba de gran popularidad entre los jóvenes mexicanos, alcanzando su mayor esplendor en sus actuaciones. Causaban gran euforia entre los jóvenes de la época por la forma de actuar agresiva e impetuosa del Benny Ibarra y por el toque romántico a las interpretaciones de José Luis Gascón. En ese mismo cantaron al Beatle Ringo Starr, que se encontraba en la Ciudad de México de visita. ¿Cómo ves? También cosecharon una larga cadena de éxitos, así como numerosas participaciones en cine y televisión. Sus canciones más conocidas son Diablo con Vestido, La Plaga. ¿La Plaga? Sí. Ah, por... ellos, el Diablo con Vestido y La Plaga venían en una sola canción. Y después ya se separó la versión de La Plaga con la versión de Diablo con Vestido Azul, pero así se manejó durante muchísimo tiempo. Ellos fueron los iniciadores de La Plaga. De La Plaga. Recargado también en un farol, Murmullo de Amor, Barrio Pobre, Sonia, Michelle, Teresa, Auxilio, Cenizas y varias más. Cenizas me suena. Todas las chavas de estos cuatro. Cenizas, las canciones muy románticas, créanme que no nos las vamos a poner en la emisión del día de hoy, pero con mucho gusto las subimos a las redes sociales. Y para que vean que no mentimos, ya subimos la foto de los Glinders, donde pueden ver a este mozo tocando a la edad de los 12 años, ya tocando Twist. Incluso en 1968 fueron considerados el grupo más popular del año. Visitaron países como España, Inglaterra, Estados Unidos, Nicaragua, etcétera. Los grandes Jackie. ¿Qué le parece si pedimos auxilio? Auxilio, creo que sí. Vámonos a esta versión de Help de los Beatles. A ver qué tal. Y si tú no vienes, yo me muero. Ya arreglé. Ayúdeme a alguien. Necesito ayuda. Lo pido por favor. Recuerdo bien que nunca me deseo. Necesité pedir ayuda. Ni ningún favor. Pero ahora por primera vez he de pedir. Suplicar y tal vez rogar. Tienes que escuchar. Quiero. Pues ahí tuvieron esa interpretación de esta ya grandísima y legendaria banda de los Beatles, que mucho tiempo se ha hablado de ellos. Se han derramado ríos de tinta para hablar de ellos, para escribir de ellos, y bueno, no vamos a andar en el tema. Pero ahí tuvieron adaptación mexicana de Help, ese tema ya legendario. Rápidamente nos vamos a ir con otro temazo. Esta banda de la que ya hablamos, esta banda también ya una leyenda viviente, los Psychos, con esto que se llama Cementerio. Regresamos. Carol, vida mía. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Los Psychos, ni más ni menos, presentes aquí en la cabina Morelos de Radio Independiente. Por cierto, ya tiene mucho que no decimos los teléfonos. Mi querido contramaestre, hágame los honores. 777-404-7549. Y estamos a la orden. Para lo que gusten y manden, cualquier comentario, queja, sugerencia o donativo, son muy bien recibidos. Todos los donativos son bienvenidos. Muy bien, pues tráiganse unas malteadas de fresa porque ya se acabaron. El Capi consume malteada de fresa como si fuera agua. Sí, luego ando muy elevado del azúcar, pero bien vale la pena tomarse su malteadita. Seguimos comentando de este grupazo de los Yaquis. Al inicio de los años 70, a pesar de su popularidad, algunos integrantes del grupo ya no les interesaba ensayar. El Benny Barra casi no se presentaba, válgame, a los shows, por lo que algunas veces fue sustituido por un tal Guayo Rose. Era el cantante de ni más ni menos que de Los Profetas y La División del Norte, otro grupo. Esto marcó los primeros pasos para su desintegración. El grupo se mantuvo realizando algunas presentaciones hasta finales de 1970, es donde se produce finalmente la separación. A partir de ahí, la desintegración del grupo se mantuvieron vigentes hasta el año 70, cuando decidieron separarse definitivamente. Benny Barra se casó con Julissa y se dedicó al teatro para hacer presentaciones como solista esporádicamente. José Luis Gascón formó otra agrupación conocida como José Luis y los Malos. Vamos a conseguir información de esta, de José Luis y los Malos, con la que tuvo algunos éxitos como Nena, tómame en tus brazos, Estos ojos, Walter y finalmente Manuel Gascón. Manuel Gascón formó parte de otros grupos en 1970. Su discografía comprende Please Please de 1967, otro grupo donde tiene temas como Teresa, Barrio Pobre, Michel, Así Será, Mujeriego, Diablo con Vestido Azul, Cenizas, Murmullo de Amor, María María, Felicidad. Tenemos otra canción, ¿con quién nos vamos, mi querido contramestre? Tenemos otra más de los Yaquis, es Dame Cariño. Vamos por Cariño y regresamos. Yo nunca lo haré. Ahí estuvieron los Yaquis y les voy a comentar esta este extracto de una entrevista que hizo a una página de internet el señor Ezequiel Ramos, mejor conocido como el Monje Mayor. Él dice: todo mexicano debería tomar la parte gringa, todo mexicano quería tomar la parte gringa, menos nosotros, menos los monjes, no porque fuera malo, sino porque somos mexicanos. ¿Y por qué no hacer nosotros nuestra propia música? ¿Por qué no estar por qué estar copiando en inglés y hacerla en español si nosotros mismos podíamos hacerla tanto en inglés como en español? Y entonces así fue la idea de tres monjas que cantábamos, tocábamos y componíamos. Esos son los monjes. Ezequiel Ramos en el órgano, Jorge Bracho en la voz y en la batería Fernando Pasos. Esta es la línea, la organización, la organización principal de los monjes. Los monjes aparecieron en varias películas debido a parte, en parte por el parentesco del baterista Julio Bracho, eran parientes. Estas películas fueron Cuernavaca en Primavera, que hay un extracto en YouTube, se las voy a subir. La muerte es puntual, Damiana y los hombres en 1966. En estas películas aparecen los monjes tocando y por supuesto que se atuendaban como tal, como monjes. ¿Quién sabe de qué orden? Franciscana o agustina, pero eran monjes. Vamos a escuchar esto que se llama Pobre Niña y presten la atención porque es un grupo mucho, mucho, muy original. Es un grupo que decididamente tocaban garage. No tenían guitarra, solamente bajo y batería y un potente órgano. Vamos a ver, a escuchar, perdón. Pobre Niña de los Monjes y regresamos. Yo nunca lo haré. Oh, pobre niña, yo no sabía qué hacer.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Escucha lo que siento en mí, quiero poder ir junto a ti como ayer. Más un sueño es lo único que puedo hacer, es recordar por siempre, amor, nuestro ayer. Por siempre, por siempre. Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor, que vivirá en mí y no morirá. Murmullo de amor, murmullo de amor, murmullo de amor. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y regresamos a esta canción que dice mi querida Stephanie, que es muy cursi, la de murmullo de amor. Pues la verdad sí, Capi, está bien cursi. Pero fue muy pegadora en aquellos tiempos y merece ser tocada. Pues me imagino que era para hacer conquista. Pues sí, sí, sí, exactamente. ¿Te gustó o no te gustó, a pesar de ser cursi? Está cursi bonita. Cursi bonita, perfecto. Ay, desde mi punto de vista, Capi, pues igual y me tomo otra malteada de chocolate mejor. Bueno, pero para solucionar esta situación, voy a pasar a la sección favorita de mi querido contramaestre. Y esto, petición del mismo chango sideral chilango. Este es un rock and roll versus rock and roll. Es un cover de covers. Es un cover de covers. Esta ocasión vamos a presentar a los Sapson, esta banda de la cual vamos a hablar más a fondo la próxima semana, que nos presentan Satisfacción la original de los mismísimos Rolling Stone. Ya saben que se las pasamos de corrido la tanda doble para que ustedes juzguen y chequen y les guste, no les guste. Sí, realmente hicieron un buen trabajo. Exactamente, la última palabra la tienen ustedes, mis queridos rebeldes y chamacas del rock and roll. Vamos a escuchar este rock and roll versus rock and roll. A ver qué tal les parece. Esto es rock and roll. Sálvese quien pueda que estamos en vivo. ¡Gracias! pues sin ti no soy nada, no soy nada. Dame amor sin condición, dame un poco de satisfacción, pues nada, yo soy sin ti. Dime que es mentira tu partida y que me quieres todavía. No soy nada, no soy nada. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? ¿Qué tal, mi querido Chango Chilango? ¿Te gustó tu versus rock versus rock? Rock versus rock. Fíjate que está muy bien lograda la música. Sí, realmente son dos piezas que... Sí, sin embargo, siempre siento yo que por ajustarse demasiado a la traducción literal exacta, de repente nos quedaban a deber un poco con las letras, con las adaptaciones. Como ahora que también, por ejemplo, el maestro este John Bon Jovi, ajá, ya ves que hizo algunas traducciones de sus canciones. También sentí como que nos quedaban a deber. Ciertamente en muchos casos, pero yo creo que esta sí se salva mucho, esta versión de los... Está buena, está buena. Está muy buena, está buena, muy buena. Y bien, ya casi tenemos el tiempo encima, así que rápidamente nos vamos a ir. ¿Tenemos saludos antes que nada, mi querido capitán? Para Cesarín, un saludo que andaba por ahí. Muchas gracias por sintonizar. Vámonos rápidamente con este tema, los hitters, que se llama Delincuente. Regresamos. Vuelve junto a mí, y si tú no vienes yo me muero. Corriendo de la justicia, siempre estás huyendo, corriendo, pero pronto te agarrarán y tras la celda estarás y muchos años durarás, pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Publican tu foto y los detalles dan. La radio anuncia que muy pronto te agarrarán. Te piden vivo, muerto, sí, y recompensas dan por ti. Pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, delincuente, es mejor que te hagas bueno y que dejes de huir. Patrullas, agentes, están ya muy cerca de ti y en tu guarida muy pronto te sorprenderán. Si te resistes morirás o mal herido quedarás, pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, delincuente, es mejor que te hagas bueno y que dejes de huir. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabará. Los Hitters, esta agrupación famosísima también de 1960. El año pasado tuve la oportunidad de tomarme una foto con el señor Manny Muñoz, el cantante original de aquellos tiempos. Señorón, si nos está escuchando, le mandamos un fuerte saludo desde acá, su admirador número 20,000, su servidor, el Capitán Calavera, le mandamos un saludo. Y vámonos, ya tenemos ya casi el último bloque del programa con esta canción que se llama Mi Querido Capitán. Mi querido Capi, estamos por escuchar Nadie Como Yo de los Yaqui. Y otra rola. Y vamos con Nadie Como Yo de los Yaqui. Y también el agente secreto, de una vez les volamos los dos. No, los regresamos a comentar rápidamente y nos vamos. Tú aplomato arrancas un poquito y empiezas a bailar. Nadie ha bailado el Boogaloo. Como yo, nadie ha bailado el Rock. Pues tuvimos esta versión también de una banda norteamericana, que ¿cómo se llama, mi querido contramaestre? No la mezclé. Lo que pasa es que la estábamos tras bambalinas. Estamos escuchando la versión original. La canción original es de Human Beings. Muy bien, pues ya. Z al final. Le agradezco mucho el dato. Se ganó usted un... Tómese el resto de la noche, libro. Yo conduzco la nave de regreso. ¿Usted conduce? Yo conduzco. La verdad es que ya me agarró con un poco de sueño, cabrón. Yo conduzco, no sé, pero con muchísimas gracias. Casi le doy un laminazo ahí a la nave con un asteroide. No, pues, acuérdense que pasó Juno, esta nave que iba rumbo a Júpiter, pasó prácticamente, ahora sí que como a 3 millones de kilómetros de nosotros. Entonces, ¿eso fue la sacudida que me despertó en la mañana? Sí, ah, muy bien, disculpe, muchas gracias. No pude evitarlo. Está bien, también. Vamos a hacer la tarde libre, mi querido contramaestre. Pues ya casi nos despedimos. Stephanie, fue un gusto tenerte aquí. Qué bueno que viniste. Muchísimas gracias. Ojalá y se repita tu hermosa presencia con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Es muy bueno tener aquí chamacas rocanroleras. Sí, es bueno. Es bueno saber que le doy nuevamente las gracias a mi querido e inigualable y único contramaestre Chango Chilango, que llevó con bien los controles de esta nave. Pues gracias, Capi, a usted que me permite humildemente aquí menearle los botones a la nave. Muy bien. Quiero mandar un saludo a mi hermana Olivia Mendoza, que está de regreso en casa después de un viaje. Viene de vacaciones. Hermana querida, y mi sobrino, les doy la más cordial bienvenida aquí. Les mandamos saludos. Les mandamos saludos. Y recuerden que si el día de hoy ya te llevaste un plato de comida a la boca y vas a dormir sobre una cama suave, eres más rico de lo que crees. El día de hoy nos despedimos. Muchas gracias por su amable atención. Su querido amigo, el Capitán Calavera, los dejo con esta canción de los Jackie, que se llama El Agente Secreto, mi querido capitán. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Radio Independiente con Aviéntense Todos. Aviéntense Todos, Capi. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llevaré ese nombre.